Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Es tiempo de parar el tiempo. La muerte es la escena más conmovedora de la obra. Es tiempo de parar el tiempo, que presentó la Fundación de Teatro Infantil Guagua Pichincha en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra se envuelve en una conmovedora historia de un grupo de niños y niñas que viven y se alimentan de los desperdicios que dejan los adinerados o de cosas que con su imaginación las acercan a la realidad. Irina Gamayunova, de nacionalidad rusa, directora del grupo de teatro infantil, al presentar a los jóvenes actores que van desde los 9 a los 17 años, mencionó que esta historia es una forma de demostrar el trabajo que pueden hacer los niños, que son parte de la organización y la capacidad que tienen de desprender emociones a través de la actuación. Mientras avanza el recorrido de la obra, los chicos muestran que la droga es la forma de amortizar el hambre y de crear historias en la que los protagonistas son ellos y que buscan volar y volar para satisfacer sus necesidades. ¡Híjole! ¡Ve! ¡Un panqueque! El bien en este mundo globalizado también se hace presente y busca, a través del arte circense, crear muchas historias en las que se ven involucradas las artes escénicas, con las cuales y sin necesidad de ingerir sustancias alucinógenas, se puede conseguir estabilidad emocional y disfrutar con alegría. ¿Qué es esto? Es el mejor. Yo soy la mejor. ¿Pero qué va a ser ella la mejor con esas patas de pollo? La historia continúa y la vida de los pequeños también. Sienten que solo hay que involucrarse en el mundo que tiene muchas vicisitudes, que hay momentos que marcan la vida dejando una huella sumida en el dolor, la muerte, convirtiéndose en la campanita que es la única que nos hace reaccionar. La función termina luego de 1:45 con el aplauso envolvente de gratitud por parte de los asistentes. La venia de los involucrados en la obra Es tiempo de parar el tiempo nos deja con la certeza de volvernos a encontrar. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.